Come here, baby. Echa pa' la pista por un momentico. Déjame hablar contigo. Ay, sí, quiero hablar contigo otra vez. Sí, déjame tocar. Ay, tú no sabes quién soy. Ay, a mí me dicen el negrito del swing. Y yo pensé que tú sabías. Todavía bailando, todavía brincando, todavía tomando y todavía pegando. Si esto no es un palo, Cusco Baloy, tienes un afro. Los cubanos quieren a Castro y con las chicas soy al paso. Qué fracaso, qué mentira, Magic One y la artillería, Bergen County y Santo Domingo, pa' todo mi gente latino, dímelo yo. Es un merengue con letra, es un merengue con letra. Soltero, sin esposa, ¿qué me importa? La vida es corta, no hay tiempo para romance, no quiero novia, no quiero chance. Quiero romo y mujeres, understand, ¿entiendes? Keep it on con Magic One, jalando jebas como Chayanne. Crystal blue eye, you don't got a clue. Esto no te va, es Moment Cruz. Esperando mil horas como un perro para hacerlo sin letras, con letras. Remezcla para la fiesta, dímelo yo. Es un merengue con letras, es un merengue con letras. Hace rato, Nueva York hasta California. Antes de cantar, bebo coña.